gracias por existir. 37 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Estamos en vivo aquí en Radio Centenario recibiendo a Mónica Lentini y a Mariana Verdera, que son de un colectivo, nos van a explicar bien, de descendientes de italianos directamente, que están atravesando una situación que no es nueva, que lamentablemente lleva ya unos años, pero que queremos que nos cuenten nosotros, la audiencia, qué es lo que está pasando en la embajada, por ejemplo, de Italia. ¿Cómo les va? Bienvenidas, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio, más que nada, y por poder plantear acá la problemática que estamos viviendo. En este caso nos toca a nosotros temporalmente. Uh-huh, claro. Pero bueno, te comento cómo es el tema. La embajada de Italia, en este país no hay consulado, el consulado fue cerrado hace mucho tiempo, y la embajada tiene una oficina consular, porque no son las embajadas las que dan los turnos o tramitan las ciudadanías. Tenía consulado hasta hace un tiempo. ¿Y eso se cerró porque por decisión de los gobiernos nuevos de Italia? Supongo yo que ha sido por decisión italiana. Pero eso no impidió que existiera una oficina consular que depende directamente de la embajada. Entonces, para eso se creó, se construyó, hace relativamente poco tiempo, una sede consular fuera de la embajada, en otro local de la embajada. Para eso se invirtió una cantidad de dinero que es bastante importante. Uh-huh. En la prensa dicen que son alrededor de 2 millones de dólares. Y esos 2 millones de dólares se supone que también iban a formar parte de contratación de personal para esa oficina consular. Hay más empleados de los que había. El tema es que no son suficientes. Entonces, hay un colectivo de, según dicen en la embajada, 500.000 personas. Esas 500.000 personas en realidad no son 500.000 personas, son mucho menos. Yo ayer comentaba que desde que me conozco hay 3 millones y medio de habitantes en este país. O sea que si 500.000 son los que tienen derecho a la ciudadanía italiana, es como medio loco, ¿no? Sería como mucho, ¿no? Entonces, ese número, cuando fuimos a una reunión que fuimos con Mariana al consulado, y estuvo presente también el embajador, ellos mismos dijeron, así hablando, que no son 500.000, serán 300.000, o sea, me mataron a 200.000 italianos de un saque, ¿no? Entonces, bueno, son muchas menos personas, y de esas 300.000, si es que son 300.000, muchas de ellas no tienen los 300 euros que cobra la oficina consular para tramitar la nacionalidad. Otros no tienen intención de tramitar la nacionalidad. Otros no pueden conseguir la partida de su ancestro italiano. O sea, hay muchos motivos por los cuales mucha gente no tiene directamente interés en tramitar esa nacionalidad italiana. Y otros son por vía judicial, que por vía judicial se tienen que iniciar en Italia, y ese expediente vuelve al Uruguay y se labran las actas de nacimiento aquí y en el comune al que corresponde esa persona. Que no es fácil hacerlo. Por supuesto que no es fácil hacerlo. Eso tiene un costo muy importante. Son cerca de 3.000 euros lo que cobran los abogados en Italia. Demora. Son unos trámites especiales porque por vía materna, hasta un determinado año, se suspendió la nacionalidad, cosa que yo nunca la logré entender, porque en definitiva más ius sanguini que una madre creo que no hay, pero bueno, es bastante, bastante insólito, pero bueno, está, es una ley y hay que respetarla. De la misma forma que hay que respetar la ley que nos concede a quienes nacemos de un padre o una madre que es italiano. Somos italianos desde que nacemos, pero necesitamos de ese reconocimiento. Y ese reconocimiento se logra a través de entrar a una página web que se llama Prenotami, en donde cada uno cliquea en el lugar al que le corresponde, ¿no? En este caso, la mayoría cliqueamos un botón en el donde dice ciudadanía por descendencia. Eso abre un calendario, eso abre una página donde se llenan todos los datos de las personas del ancestro, los datos de la persona que está entrando a pedir el cupo, y después deriva a un calendario. El código UTP es muy importante. Exactamente. Te solicitan un código UTP en el formulario, el cual se envía al mail, sistemáticamente. Y bueno, hay que estar pendiente del mail al mismo momento para copiar el código TP y volver a la página de Penotemy y llenar ese dato. El problema es que hay que hacerlo con tanta velocidad y es tanta la demanda que... Claro, eso les iba a preguntar, la cantidad de gente que está tramitando, sí. Pero para ingresar, ¿solo estamos hablando de nuestro país? Sí, estamos hablando, o sea, nosotras venimos a hablar de nuestro país, sí, pero esta es una problemática, claro, esa página de Prenotami es mundial. Por eso, o sea, ingresan de distintas partes del mundo. Exactamente. Por eso que se complica mucho más para ingresar, sí, claro. Es muy, muy, muy complicado poder dar con nosotros. Y hay otros agravantes también. Claro, el tema es que nosotros, con conversaciones que hemos tenido en la embajada, para entrar a ese Prenotami, como era tan dificultoso y es muy estresante tener que estar en forma permanente entrando a ver si hay liberación de un cupo, es como que permanentemente uno se pone el despertador a las 3 de la mañana o se despierta a las 5 de la mañana y agarra y entra a Prenota. O sea, es algo absolutamente descabellado. Entonces, lo que se hizo fue lograr que se dijera la fecha en que se iban a subir esos turnos, ¿tá? Esos turnos se manejan a nivel de Italia, en Roma, a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional en Italia. Pero el tema es que a nivel local, el consulado tiene posibilidad de saber y de manejar los números que suben, la cantidad de turnos que se suben. En la última vez que los subieron, que los anunciaron, no anuncian nunca, ahí no hay mucha transparencia de saber cuántos son los cupos que se suben. En la última instancia, que fue el 24 de octubre, se subieron para los meses de noviembre y diciembre, se subieron 134 números e intentaron 3.709 personas entrar a esos 134 números. O sea, es como una misión imposible. ¿Por qué pasa eso? ¿Ustedes qué información tienen? Claro, ¿es algo administrativo nomás o es otra? Ellos manejan en la embajada que el problema tienen ellos es administrativo y que la cantidad de números es conforme a la gente que pueden atender y que a su vez ellos les llevan trámites desde Roma que son judiciales, que además llenan, digamos, el espacio y de esa persona y el tiempo. Lo que no se ha avanzado con ingresar nueva gente, no recursos humanos al edificio, entonces esa es la excusa que ellos ponen. De todas formas, nosotros hemos planteado otras soluciones humildemente, claro, son bastante viables, creemos. Ayer yo hablé con una persona que comenté que ustedes venían hoy y me dijo, a mí me llevó 9 años. Sí, claro, obvio. ¿9 años? Es que no es una dificultad de esta administración. Claro. Ni del gobierno de Italia ni de la administración actual de este embajador o de esta cónsul, digo, pero no puede ser que después de todos estos años nadie le busque una solución. Es por eso me entonces llama la atención. las dos puntas que hay en tanto en el consulado como en la embajada es luchar contra lo que ellos llaman una mafia de gestores, son gente que tiene una tecnología mucho más avanzada de la que puede tener cualquier persona en su casa con una computadora, con una notebook y con la fibra óptica o el internet común y corriente. Sí, claro. Entonces, digo, es luchar contra lo imposible, digo, porque el tema gestores es muy importante. Entonces, el hecho de que ellos avisen, por un lado, es muy bueno para nosotros de no tener que estar pendientes a cada 5 minutos tener que entrar a la página de Prenotami. Pero también hace que alerta a esos gestores de que se están dando números y obviamente digo. Ahora, esto que pasa acá en nuestro país, por ejemplo, en Argentina, ¿está pasando lo mismo? Claro, en Argentina, en Brasil. Sí. O sea que tendría que haber una resolución, una tiene que haber un cambio en Italia. Claro, un cambio a nivel de Sudamérica, claro, ¿no? Desde claro, Italia claro, a nivel claro. de Sudamérica. Y la digamos lo más importante de todo esto, que es lo que se esgrime, es la falta de personal. Entonces, hay una negativa a contratar personal temporario y tendrían que mandar más personal de lo que hay. Ahora, a fin de año, se debate la ley de presupuesto y bueno, y esperamos que con todas estas movilizaciones que estamos haciendo y mails que estamos mandando a senadores italianos, porque acá hay voto consular, por claro. lo tanto esos senadores nos representan a nosotros en Sudamérica, ¿no? Exacto. Entonces a la hora de pedir el voto siempre se está dispuesto a pedirlo, pero después hay que responder, que ¿no? Lo que nos está pasando, creo que este es el sentido de todos un poco, es que todo eso lleva tiempo, claro. inversión de tiempo y de dinero, etcétera. Y nosotros muchos de nosotros estamos hace mucho tiempo atrás de esto por distintos motivos personales. Uh-huh. Y desde Cancillería, cuando tuvimos la reunión con el embajador, él se comprometió a generar un sistema neutro para que los gestores queden por fuera, y él lo llamó de una forma muy que es real, le llamó mafia, literalmente. Mafia, sí. Porque ellos dicen que están en contra de los gestores. Ahora, nosotros creemos fehacientemente que puede haber formas de alejarlos un poco de la... Claro, claro. Es nuestro sentir que... ¿Podrían haber algún mecanismo, podríamos tener como para poderlos evitar de alguna manera? Se están comunicando con nosotros en este momento desde el norte de Italia y nos están diciendo que bueno. hoy, por ejemplo, en Italia, para un italiano, renovar el pasaporte tiene que esperar, dice, 6 meses. Uh-huh. Y esto ha pasado después de la pandemia. Pero que la situación es complicada y nos cuentan, obviamente, anécdotas de cómo han tenido que hacer para sacar la nacionalidad desde acá, en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que han tenido que pasar muchas cosas. ¿Qué quieren agregar algo más de la información antes de hablar de la marcha que van a hacer mañana, de esta movilización, digamos? Sí, bueno, la movilización que está es todavía por verse porque las inclemencias del tiempo. Claro, sí. El clima nos corre en contra. Exacto. Porque mañana al parecer va a haber tormentas y como una tormenta eléctrica y todo. Entonces digo, tampoco exponer a la gente a que... Pero en el caso que se haga va a ser a las 6 de la tarde, ¿no? Exactamente, a partir de las 6 ¿Dónde, de la tarde. ¿Dónde se van a juntar? Va a ser frente a la embajada, que uh-huh. la embajada no es la misma sede que el consulado. La embajada es en la calle Luis Lamas y Echauri. Uh-huh. Nos vamos a encontrar ahí en la esquina y después íbamos a... hacer eso sería a las 6 de la tarde, pero ustedes obviamente en el caso de que se suspenda a través de las redes de ustedes van a estar informando. Por supuesto. En el día de hoy vamos a informar sobre todo porque hay gente que viene desde el interior que está muy interesada en venir y bueno, hay que darle tiempo por sí, claro. Uh-huh. Hay que estar atentos hoy entonces para esa información. Sí. Hoy. Bueno, ¿y qué otro trámite están haciendo? ¿Nos estaban contando? ¿Cómo sigue esta situación más allá de esta movilización que se puede hacer o no mañana? Simplemente lo que estamos esperando también es respuesta de Cancillería a las propuestas que les dimos. Y puntualmente hoy veníamos hablando antes de la pausa sobre los gestores. Uh-huh, que es exacto. Lo que realmente nos está afectando más ahora en este caso, porque de hecho están liberando turnos luego de haber tenido la conversación con el embajador y con la canciller, escapo canciller, uh-huh. Alessandra Cruñola. Ellos de alguna manera se mostraron bastante reticentes. Sí, pero de alguna manera las propuestas que les hicimos, dentro de las propuestas que les hicimos hubo una particularmente que es la de atacar a los gestores mediante algún sistema que nos dé seguridad de que ellos no pueden ingresar tan fácilmente, y esto sería a través de reconocimiento facial, alguna sistemática ellos no tengan acceso a poder. ¿Y qué respuesta han tenido en esos planteamientos? Les ha parecido correcto, uh-huh. pero tampoco lo ponen en práctica. Claro. O sea, no sabemos cuánto tenemos que esperar, porque realmente venimos de años. Es muy frustrante, es muy perjudicial para nosotros, desde la salud, digamos, porque además hay mucha gente mayor que está luchando contra este sistema que es nefasto, de que es no están muy duchos con la tecnología, es muy difícil acceder, inclusive para el que está realmente activo con eso, y la verdad que es muy muy frustrante para todos. Entonces, bueno, tratamos de buscar una solución más pronta. Planteamos, por ejemplo, que ese código OTP, que en realidad es como una confirmación de haber enviado, que ese código se mandara al celular, por ejemplo, de la persona que estaba registrado ese celular, cuando tú llenas, cuando tú haces cuando tú te logueas a la página de Prenotam y te piden tus datos, tú pones tu celular, entonces que coincida ese celular con la persona que está pidiendo la nota. Inclusive mandar una selfie, como hacen en muchos bancos, claro. con tu cédula de identidad al costado y que te hagas una selfie y mandarla en ese momento, como que tú sos tú, demostrar uh-huh. que tú sos tú el que está pidiendo y no un gestor al que le estás pagando hasta no sé, 1.200 dólares están cobrando. Entonces es disparatado. Pero digo, sin perjuicio de todo eso, creo que el foco principal de todo esto es la falta de personal. Totalmente. Pero, de todas formas, esta falta de personal viene de hace muchísimo tiempo y hace muchísimo tiempo que no se toma ninguna decisión al respecto. Entonces, digo, me comentaba la señora acá que hay gente que hace, por ejemplo, 9 años. Nosotros conocemos gente que hace 10 años que está tratando de conseguir un turno. Entonces, hace 10 años que no le buscan una solución a esto. Claro, entonces, hay poca preocupación. No es por, digamos, por las políticas del actual gobierno de Italia con respecto a los migrantes. No es anti-inmigración. No, es tal cual, es anti-inmigración. O sea, todos esos ancestros nuestros que vinieron hace, yo qué sé, el 1800 y pico, que fueron recibidos de manos abiertas acá, como son nuestros antepasados, y bueno, en definitiva, hoy no estamos teniendo la misma respuesta pero además de eso ese Estado italiano que los dejó emigrar en aquel momento, y hoy no estamos teniendo la respuesta del Estado italiano accediendo a que nosotros tengamos esa nacionalidad, ¿no? Porque acá ya italianos somos. Claro, un oyente que se llama Víctor dice, hace 15 años quise sacar la ciudadanía italiana, tenía todos los requisitos y de mis abuelos, pero el trámite era muy costoso y un año de demora en la devolución de la autorización desde Italia hacia el Uruguay. El trámite lo hice por el patronato Italwil. Sí. ¿Es así? Sí. Bueno, él lo deja planteado así. Y Yamandú lo toma por el lado de los migrantes, me parece. Dice, la ciudadanía extraterritorial es un negocio de inmigración válido para refugiados o inmigrantes económicos, sean con actividad necesaria o no, y ahí pone como ejemplo a los futbolistas, los médicos o votos consulares. La comunidad europea coteja esos cupos entre necesarios o no, entre los no residentes y los económicamente útiles comunitarios, sea por capital propio a importar o actividad con falta de mano de obra preparada. Me parece que en este caso no llegan a saber quiénes son los que se están apuntando, porque no logran. Es que para mí es muy difícil que se sepa eso. O sea, capaz que no es tan difícil, porque en definitiva la nacionalidad se tramita en Uruguay, pero se traslada a Italia porque el comune, que viene siendo como el municipio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A nivel uruguayo, ese comune tiene que inscribir a la persona que obtiene la nacionalidad acá. Y no se puede negar a hacerlo. O sea que, honestamente, creo que, que es como tú decías, hay una política anti-inmigratoria. Y digo, y bueno, pero no todo el mundo quiere hacerlo por irse a Italia. Yo lo quiero hacer, por ejemplo, por un tema sentimental, porque tuve un abuelo que era italiano. No debería importar, porque en definitiva es nuestro derecho y se nos está vulnerando, y nosotros lo que estamos haciendo, esta movida, es justamente para reclamar nuestro derecho. Exacto. Van de acuerdo a la ley, a lo que rige Italia. Hay una ley vigente y bueno, las leyes se hicieron para ser cumplidas. ¿No? La ley dice que somos italianos, lo que no tenemos es el reconocimiento y es lo que buscamos. Y bueno, estamos en todo nuestro derecho. Bien, ¿algo más que quieran agregar, que no le hayamos preguntado, que quieran informar? No. Bueno, solamente lo de mañana, obviamente, que van a estar exactamente confirmándolo mañana, por el tema, obviamente. A través de nosotros tenemos un Instagram, y bueno, a través del Instagram nos avisan, así nosotros temprano podemos decirlo. Sí. Muy bien. Bárbaro. Mónica Valentini y Mariana Verdera, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Y bueno, estamos a las órdenes. Muchísimas para lo que quieran informar. Muchísimas gracias y que tengan y un buen día. Que todo se solucione, ¿no? Ojalá.